hacerme caer de mi vida en hotel, desayunando en pijamas, rodeado de cartas, de libros y de algunas chicas también. Bajo la mañana.